Gracias por acompañarnos esta noche. Ya ha llegado la hora especial de presentarles una canción que yo sé que todos ustedes conocen. Esta canción identifica quién es el Grupo Sólido. Y gracias a todos ustedes, siempre que estamos en el escenario, nos sentemos en la cima del cielo. No daré un paso atrás, no voy a descansar. Y no es suficiente herir constantemente a ese corazón que solo quiere amarte. Solo quiere que lo quieras. Si es pecado, voy a ser un pecador, pero en las alas de tu amor quiero volar hasta la cima del cielo. Con tu amor, aunque me cueste la vida, hasta la cima del cielo llegaré. Voy a romper de tu amor, quiero volar hasta la cima del cielo.